Vamos a determinar en coordinación con ustedes qué esfuerzos pesqueros tenemos para poder avanzar en materia de infraestructura pesquera y acuícola, ya sea de captura en lanchas y motores, lo reitero, o en acuícola también.